Okay, okay. Another history of sex, you know? Él era un chico normal, su vida no era nada particular. No había colegas, cervezas y mil risas en el bar. Hasta que un día, su chica le propuso un nuevo curso de pareja que él no supo rechazar. ¿Qué va? Cuando su sudor y el instinto se desatan, el tiempo y el espacio se convierten en erratas. Ella no es una gata, aunque te araña y te arrebata la zapata de freno que obstaculiza un desenfreno a cuatro patas. La cama es nuestro campo de batalla. Mis sábanas conocen de memoria el tacto de tus entrañas. Campañas enfebrecidas por la saliva y la sal. Calidez mental, que se pegan y nos sueltan sus vidas. Así que un día ella llega, seduce a todo aquel afortunado que se cruza subiendo las escaleras. Toca el timbre, abre la puerta, sonríe, deja que deje lo mío, que no existe Dios que guíe. A excepción de nuestros cuerpos en un colchón, llega el momento y quién sabe lo que pasó. El nerviosismo se adueñó del ritmo de la situación y algo cambió, no se le levantó. Fallaste, no pudiste con la tensión y no follaste, así que jódete, tu pene es un desastre. Eres el lastre de las amantes, cuyo objetivo es el sexo cuanto antes. Estabilízate, el corazón te late a 100 RPM, PC. Créeme, irá mejor la próxima vez. No, no, no te obsesiones con no haber pescado el pez. Salen de casa, él sabe lo que le pasa. Ella para y se retrasa, él no habla. Se avergüenza de su falta y se rechaza. Se toman un café y ella se larga. El chico ya sin fe y con la moral cabizbaja. Por suerte, pasa por la dirección de un colega. Le toca, el otro baja y él le cuenta su problema. Él patea una papelera de rabia, incomprensión y sobre todo en este caso de impotencia. Paciencia, consciente de por qué ocurrió esta mierda. Lo quiso por follar y no por hacer el amor con ella. Así que aguanta el mal humor con el humo apaciguador de un cigarrillo de liar en su pulmón. Y para la próxima apunta en la libreta ese consejo que el colega le otorga sin cobrarle ni ofrecerle un precio. El sexo es algo más recio que un simple necio. No vomites tu virginidad si no estás seguro de ello. Especial dedicación para todos aquellos que sufrieron la pequeña vergüenza de que el mini rapper no quisiera marcarse un freestyle sobre la instrumental de piano que eran las costillas de esa mujer. Yo de esa woman, ¿cómo es? Fallaste, no pudiste con la tensión y no follaste, así que jódete, tu pene es un desastre, eres el lastre, de las amantes, cuyo objetivo es el sexo cuanto antes. Estabilízate, el corazón te late a 100 RPM, PC. Créeme, irá mejor la próxima vez. No, no, no te obsesiones con no haber pescado el pez.